Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. La música da un indicativo de que estamos presentando a la señora Valentina Consetti, que está frente a nosotros. Ya la estuvimos escuchando recién porque estuvo comentando un poco lo que pasó en el recital de Joan Baez, que ahí fueron en diferentes días con Julia, pero en este caso en particular para presentar a las bandas Under. Buenas, Valentina, nuevamente. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Hoy tengo una manera especial de presentar a la banda. A ver, uy, tengo un miedo. Tengo los dos puños cerrados. Sí. Entonces... Yo lo que quiero es que elijan cada uno una de mis dos manos. Ah. A ver, Julia eligió la izquierda. Y yo elegí la derecha, se no me quedó. ¿Qué le va a hacer? Bueno. Es una trampa porque no, Julia estuvo mirando. Estuvo... Bueno, no, yo miré. Vamos a ver la mano que se abre, la derecha. Perdiste. Por suerte no estaba en la derecha. Por suerte. Estaba en la izquierda y se llama... A ver... No creas, mirá qué bien. Como siempre, si esto fuese televisión. Si fuese televisión, garpa increíble, esto maravilloso. Yo estuve igual, estuve ahí escuchando un poquitito, espiando lo que trajo Valentina Consetti ayer, porque lo sube Valentina antes, estuve espiando y me gustó mucho, ¿eh? Viste, es una banda nueva que se formó el año pasado, integrado por Pablo en la voz y la guitarra, Yamila en el bajo y Lucio en la batería. Y dos de ellos son de Monte Grande y uno de La Plata. Lo que estamos escuchando es su primer material de estudio titulado ¿Qué tiran esos aviones? Un acústico con canciones muy interesantes que hablan de mensajes de libertad, de conciencia, de evolución, de valores. Por eso me encantó la banda, la quería compartir con ustedes y le pregunté, para no quedar mal como el otro día, que no sabía por qué le pusieron tres dibujos a los tres dibujos, les pregunté por qué le pusieron este nombre. ¿Y te respondieron? Y me respondieron esto. A ver... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo, soy guitarrista y vocalista de No Creas. Se llama No Creas la banda porque nuestra vida en sociedad está fundada y se sustenta en un montón de cuestiones que como mínimo no son ciertas. No Creas vendría a ser como una expresión para que dejemos de creer en esas falsas morales o de cualquier índole que nos hacen tener estilos de vida limitantes y frustrados o pensar que la mediocridad es algo que es irremediable cuando no lo es. No creer en eso de que la gente te dice, bueno, pero no se puede hacer nada, bueno, pero es así. No creer en dejar caer los párpados pesados como juicios, como decía Mario Benedetti. No creer en que la vida tiene que ser una tortura, aunque todo esté patas para arriba, nosotros no podamos hacer nada. No creer en eso, no creer que la creatividad ya no existe. Nosotros somos en realidad un trío eléctrico, pero hacemos también el formato acústico. De hecho, el 20 de abril nos presentamos en la Cuadra Bar, en Ramos Mejía, Avenida Gaona, al 2100, haciendo un formato acústico. Buena banda, ¿eh? Muy buena banda, me gustó mucho cuando lo escuché ayer y bueno, ahora también escuchándolo nuevamente, muy lindo. Y ayer me vino a ver tocar con Quiacelga, Pablo. Mira. Vino a verme, así que le agradezco un montón que haya venido, porque ayer festejamos el Día de la Mujer. Mirá, estuvieron festejando. ¿Cómo le fue? ¿Cómo fue ese festejo? Muy lindo, en el Emergente. Mirá. En Gallo 333. Sí, un muy lindo bar. Muy lindo, muy hippie, muy de esos bares que me gustan a mí. Pero que tuvo mucho crecimiento en el último tiempo, el Emergente, ¿eh? Sí, está muy bien ubicado. Con Narvales tocamos. Mirá. Una banda que presenté acá. Bueno, les cuento cuándo van a estar tocando los No Creas. A ver. El 20 de abril hacen este acústico que están escuchando en la Cuadra Bar de Ramos Mejía, que queda en Avenida Gaona, 2100, invitados de Rodrigo Álvarez. ¿Nos quedamos escuchando un poquito? Dale, escuchamos y ya nos vamos yendo a las noticias porque está el señor Juan Carlos de Adamo, está sentado esperando toda la información, un montón de papeles con toda la información preparada. Y cuando termine de escuchar este fragmento, ya vienen las noticias en Radio Nacional. Gracias, Valen. Thank you. ya vendrán días sin motivo, noches sin poder ver, quién sabe soñar seguido. ¿Quién puede mi alma romper? Yo no creo en el destino, sé desaparecer. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com.